Bueno, compas, pues para empezar, un saludo a todos los medios libres que están aquí, a los compas que también desde sus trincheras pues están haciendo pues correr la información para contrarrestar la mala información que sacan los medios comerciales y del poder. Bueno, pues para empezar me gustaría platicarles un poco de Chava, porque después de su asesinato pues nacen muchos proyectos, algunos colectivos, otros individuales en Huajuapan, y entre ellos pues uno que es colectivo es Radio New Day, de la que pues comentó Chasqui. Bueno, ahí ya no hace interferencia, ¿verdad? Bueno, pues yo soy Sagui, compas. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, pues por ahí traemos un material auditivo donde viene más explicado pues lo que les voy a tratar de contar. En Huajuapan desde los años 90 empezó un movimiento punk musical que por el año 2000 se convertiría en un movimiento anarcopunk muy fuerte, ¿no? En la región mixteca, sobre todo fue en Huajuapan. Y bueno, en un principio pues es bandita vieja que ya emigró, otros que están en el Chopo precisamente, en el espacio Narcopú, que iniciaron todo esto. Por los años 2000 pues aparece pues Salvador, como continuando esta escena de la Narcopú. Y bueno, pues aquí lo que Chava pues nos enseñó a todos fue de alguna manera también hacer medios libres escritos, ¿no? Porque pues nosotros no conocíamos los fanzines, no conocíamos que no teníamos que pedir permiso para escribir algo, ¿no? Entonces Chava pues inició dando el ejemplo en Huajuapan con un fanzine que se llama Mala Prensa, y que pues bueno, él en vida me contaba, yo le pregunté por qué Mala Prensa, ¿no? Y es que él, por ejemplo, en su centro de trabajo, él estampaba playeras y las vendía en un mercado ahí en Huajuapan. Entonces ahí cerca de su local pues hay una pequeña iglesia donde tenían un periódico cristiano que se llamaba Buena Prensa, ¿no? Entonces pues Chava dice, no, pues para ir en contra y porque están enfrente de acá, yo voy a hacer el Mala Prensa, ¿no? Entonces de ahí sale, ¿no?, la idea. Esto ya tiene rato que salió el número cero de Mala Prensa. Llegó a sacar tres números, el 1 y el 2. El 2 lo dejó a medias, lo acabamos nosotros. Pero bueno, creo que él fue como un parteaguas de que nosotros nos atreviéramos a hacer y decir las cosas sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Sin ya tener miedo. Bueno, el caso es que allá por el 2004, pues después de una tocada, nosotros platicamos sobre las radios comunitarias, ¿no? Porque sentíamos que ya podíamos como que empezar a expandir más la información que a veces analizábamos, se generaba. Fue un sueño, ¿no? Nosotros nunca creímos que algún día íbamos a hacer radio, lo platicamos así en grupo. Llega el 2006, yo estaba estudiando en Oaxaca y pues la banda toma Radio Oro. Entonces es ahí como yo también como que me empiezo a pegar ahí con la bandita de Oaxaca y empezar a ver. Yo no participaba, ¿no? Yo nada más iba a ver, a apoyar, a echar aguas. Y esa fue mi primera experiencia ya en el 2012. El magisterio pues abre una radio en Huajuapan de León. Al parecer pues estaba que si se abría entre lo que es Valles Centrales o se abría en la Mixteca. El caso es que nos llega la invitación por parte de los maestros si queríamos participar, tanto a la banda punk como la que andábamos trabajando más en la onda contracultural, ¿no? Pero distinta, ¿no? O sea, desde la lucha desde la lengua, desde reivindicar la vestimenta a usarla diaria y otras cosas, ¿no? Pero siempre nos llevamos con la bandita de Chavita. Bueno, Chava era como multicultural, ¿no? Chava, ¿no?, aunque todos lo definían bien como punk, pero él tenía chamba también con nosotros y con los colectivos punks de Huajuapan. Entonces, en el 2012, pues nos hacen la invitación, nosotros nos integramos a la radio. En un principio éramos dos compas. Le hablamos a Chava no quería ir al principio, ¿no? Dice, es que yo no coincido con el magisterio, pues, ¿no? Pues le digo, es una herramienta, ¿no? Y cuando vio que se sostuvo medio año y luego un año, pues la banda también se dio cuenta que los maestros no eran tan sectarios, ¿no? Entonces Chava se integra, ¿no? Empieza a ir a las asambleas de la radio. Bueno, él sabía escribir y sabía gritar bien chido, ¿no? Entonces en la radio al principio empezó con un poco de timidez, pero cuando ya le agarró la onda, pues fluyó, ¿no? El caso que él ya de repente hacía los programas él solo. La participación de Chava en el programa Pitaya Negra fue más informativo, ¿no? Nosotros poníamos música, sacábamos comentarios culturales, anunciábamos eventos contraculturales, pero Chava ya llegó con la intención, pues, de vertir información que él consideraba que era información fuerte, como lo que pasaba en la Franja de Gaza, ¿no? Chava siempre se dedicó a hablar sobre los grupos anarquistas de Grecia, toda esa bandita, ¿no? Que chambeaba en Europa, de los monos blancos. Bueno, su rollo era más así de esa onda, ¿no? Yo también desconocía mucho de cómo él ya tenía vinculaciones con banda de fuera y todo. Pero bueno, ahí él nos demostró que hay temas mundiales que inciden en lo local también y que si no se destruyen también vamos a seguir en lo mismo. Y también desde abajo. Entonces, Chava estuvo más o menos apoyándonos como medio año. Llegó un momento en el que también nos dice, ¿no? Pues ya vamos a empezar a levantar más su banda de punk. Él tenía una banda de punk que se llama Los Anónimos. Y bueno, él lo motivó la radio porque ellos sacaban puros covers, ¿no? Y como que la radio le expandió la mente y empezó a escribir, ¿no? Y pues ya tenía sus 5 rolas, ¿no? Ya iba, estaba escribe y escribe rolas. Entonces pasa esto y también dejó algunas rolas a la mitad. Pero bueno, la situación de su asesinato fue en el contexto de Nochixtlán. 4 años después de que se abre la radio, en el 2016, pues nosotros sabíamos y estábamos monitoreando al plantón que estaba en el centro de Oaxaca y que pues bueno, tenía amenazas de ser desalojado porque pues a nosotros tenemos un compa de la radio que es profe y que estaba allá y nos estaba diciendo que había un rumor ahí en el plantón que iban a dar un apagón de electricidad en todo el centro para desalojarlos. Entonces nosotros tuvimos el contacto directo y decidimos dejar prendida la radio las 24 horas por si el desalojo fuera en la noche y nosotros pudiéramos avisar. Estuvimos, de hecho fuimos los de Pitaya Negra y otro programa que se llama Mundo Rock, La Rebelión de los Colgados. Esta bandita con nosotros fuimos los que nos quedamos en la noche a hacer las transmisiones para sostener la radio. Los profes pues ves andaban en su movimiento y bueno, empiezan a pasar los días y nos enteramos que se empiezan a desplegar muchas fuerzas de represivas hacia Oaxaca, unas que venían por el estado de Puebla, otras que ya habían llegaron desde antes y estaban posicionadas en los hoteles. Bueno, vimos que estaban armando una estrategia bien fuerte para desarmar a los maestros, ¿no? Y pues en estas ocasiones pues dijimos hay que apoyar, ¿no? Y bueno, la cuestión es que también la banda de Tehuacán nos empieza a decir, ¿no?, que la poli ya se estaba hospedando en Tehuacán. En Tehuacán también hubo un movimiento muy fuerte. La banda también, nos coordinamos con la banda de Tehuacán, con Nochixtlán y Oaxaca. Y bueno, se pudo como que alentecer su llegada de los federales a Oaxaca. Y esto hace que la estrategia cambie hasta donde sea y los maestros deciden que ya no los van a dejar pasar desde Nochixtlán y convocan a todos, ¿no? Todas las organizaciones, a sus bases, a que se concentren en Nochixtlán. Bueno, a nosotros nos dijeron que fuéramos, ¿no? Sabíamos que se iba a poner fuerte, se fueron unos compas, los compas de Maíz también tuvieron presencia ahí fuerte. La cuestión es que el día 16, el día 14, desde el 13, 14 y 15, pues ya gradualmente nos empezaron a hostigar en camionetas blindadas, así con gente armada. Eran como 5 camionetas que andaban dándole la vuelta a la radio, ¿no? Ahí dentro de la normal. La bronca fue que ya no había maestros, pues ya no había bases. Poco a poco se fueron soltando las barricadas. En un principio fue pues una zona de guerra todo alrededor de la radio normal, de la normal donde estaba la radio. Pero poco a poco, como vieron que el magisterio se empezó a desplegar todo a Nochixtlán y fue dejando vacía la radio, pues los jóvenes, los normalistas, los anarquistas fuimos los que nos quedamos ahí en la radio, ¿no? La bronca que fue el 15, el 15 de las camionetas ya andaban pasando bastante, o sea, ya se sentía cada vez ese frío cuando sientes que va a caer, ¿no? Entonces yo ahí hablo con un compa de Pitaya Negra, que era el que decía, yo me quedo, güey, ¿no? O sea, si ya le entramos a esto, vamos a defender la radio, ¿no? Ya lleva 4 años. Le digo, va, eso le dije el 15, y los normalistas también aceptaron, grupos de cholos y jóvenes de las colonias, pues se empezaron a ir, ¿no? Se empezaron a ir, hasta que ese 15 ya éramos nada más como 15, ¿no? Y con barricadas nada más prendidas las iba a prender la banda, así medio que las prendí y nos regresábamos, ¿no? Entonces, pues la situación ya estaba fuerte y yo hablé con la banda, ¿no? Les dije, compas, vamos a implementar un plan, pues vamos a tener un plan A, un plan B, los que se puedan por si pues cae, ¿no? Los normalistas ya tenían su plan, que tenían las llaves de la puerta trasera y sus ondas, ¿no? Le dije, no mames, güey, pues, se van a ir a entregar, güey, ¿no? Le digo, ¿dónde están las cisternas? ¿Tienen escaleras, güey? Y bueno, ya, vimos un método de salida por si llegaban, ¿no? El 15 se sintió mucho frío, o sea, se sentía que iba a caer algo. Entonces, estaban muy nerviosos, yo le dije a los compas, vamos a dejar música, porque estábamos en cabina y los normalistas nos estaban cuidando. Le digo, mejor vamos a dejar música y hay que estar checando el WhatsApp y todos los enlaces, y si llega nos metemos a cabina, pero hay que estarla viendo desde lejos, ¿no? Porque si caen esos güeyes, pues van a agarrar a quien esté. Y pues ya no había defensa afuera. Ese día nos quedamos vigilando, nos desvelamos, vimos las camionetas que pasaron, no nos hicieron nada, pero sí platicamos que y tal vez el 16 iba a pasar algo, ¿no? Ya era inminente. Entonces, pues yo en lo personal con mi compa de Pitaya, pues le dijimos a los normalistas que estábamos arriesgando nuestra vida, y no había ningún profesor ni ninguna fuerza que pudiera hacer resistencia, ¿no? Que era mejor que nos lleváramos las cosas y que hiciéramos transmisión desde otro lado, ¿no? Bueno, pues hubo un conflicto porque nosotros somos maestros, no somos normalistas, somos pues es banda, pues, ¿no? Entonces no teníamos mucha palabra, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces le dijimos a los compas normalistas que nos íbamos a resguardar, íbamos a estar desde una colonia cerca, checando si pasaba algo, ¿no? Ellos se quisieron quedar, nos dijeron, compas, nosotros somos de la normal y no vamos a soltar nuestra escuela, ¿no? Nosotros le dijimos, va a ser peligroso, compas, ¿por qué no llaman a los maestros, güey? No, la banda está puesta, pero ahorita ya la banda pues no quiere arriesgarse cuando no ve que no hay magisterio, pues, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es que nos replegamos en el colectivo que tenemos, ¿no? Que está en la colonia que está cerca de la radio, y dijimos, si pasa algo, pues salimos en caliente, ¿no? Pero que como a las 11, 12, pues no, yo vivo ahí cerca y me fui para mi casa. Y la neta no escuché, pero según que aventaron los cohetones que habíamos quedado, que no hicieron un llamado en la radio, no la escuché. Tampoco escuché los cohetones, pero por ejemplo Chava, El Ratón, otras banditas sí escucharon la alarma, ¿no? Chava vive bien cerca de la radio. Entonces Chava nada más bajó, pues Chava siempre era así como que aprovechaba, ¿no? Todo su paso, y pues siempre tiene latas en su casa, tiene su tallercito de serigrafía y saca sus pegas. Ese día pues me dijo su familia que llenó su mochila de latas y se bajó, ¿no? Entonces todavía dicen que él iba haciendo ruido, las latas iban haciendo ruido, sus vecinos lo escucharon como él bajó, ¿no? Entonces él baja, llega a la radio. Aquí tenemos una duda, no sabemos si Chava llega hasta la radio o se queda haciendo la pinta donde lo detuvieron, pero pues tal vez bajó, no vio nada en ese instante, en ese momento, porque las camionetas daban rondines por tiempos. Entonces lo que suponemos es que si bajó Chava y no vio nada, dijo, voy a hacer la pinta, porque ya teníamos planeada esa pinta, ¿no? Esa era una pinta que íbamos a hacer así entre todos. Y pero pues él se la aventó, ¿no? O sea, se adelantó, porque también nosotros pues no le decíamos, ya sobres, ¿no? Entonces yo creo que o se detuvo ahí antes de llegar a la radio, después de la radio llegó y se detuvo y hizo la pinta, la hizo así gigante, ¿no? Yo creo que sí se tardó un rato, ¿no? En lo que estuvo ahí haciendo. Entonces, por eso nos enteramos al otro día, llegó una maestra llorando a la radio y nos dice que ella llegó a las 12:15 en una Suburban de Oaxaca, pero la Suburban no pudo pasar porque estaban las barricadas y la dejó mero ahí en el hemiciclo. Y dice que ella vio cuando pues Chava estaba haciendo la pinta, pues, ¿no? Y dice, pues tu compa, yo vi que se fue, porque también me vio, dice, vio que se paró la Suburban, se meneó y después vi como una patrulla llegó, pues lo fue siguiendo. Y fue de ahí que supimos que fue la 064, creo, o 04, la patrulla, no me acuerdo bien. Bueno, el chiste que en este momento también desconocemos lo que pasa, por qué calle se lo llevaron. Lo que sí sabemos que como a la 1:30 de la mañana un taquero de ahí de por el centro nos dice, vi a tu compa el de las rastitas, dice como a la 1 pasó en una camioneta con un chingo de güeyes esposados, dice, y iban bien custodiados, güey, y se fueron por toda la Trujano hacia abajo, rumbo a donde está una vicefiscalía, según, que estaba como, estaba ahí por el momento en el que estaba desarrollándose ese contexto. Se supone que ellos cambiaron su vicefiscalía y ahí se llevaron a Chava, ¿no? Eso sí sabemos que pasó por ahí y que iban más chavos, no sabemos de los otros chavos. Nos habían dicho que había otro desaparecido, ¿no? Pero nunca confirmamos bien esa información, porque también nos dijeron que cuando Chava lo vieron huyendo, que iba huyendo, iba con otro chavo, iban corriendo dos, pero el otro chavo ya nunca supimos nada, ¿no? Nadie dijo nada, e investigamos, pero ni una familia dijo, está desaparecido mi hijo, pero sí sabemos que Chava y otro los detuvieron, a varios, pero cuando se dieron a la fuga, no sé si madrearon a los tiras o qué pedo, pero sí sabemos que se dieron a la fuga dos güeyes, ¿no? Chava y otro güey. El pedo es que, bueno, eso pasa como a la 1:00, y bueno, ustedes saben que por hacer una pinta no es delito, ¿no? O sea, una pinta no es un delito así tan grave como para que te lleven a la PROCU o a la vicefiscalía, ¿no? Es un administrativo. Entonces, lo que ellos pusieron de excusa después, que él pintó un patrimonio cultural, ¿no? Que es puro pinche cemento pintado, o sea, no es nada. Y que por eso el juez de los separos dio la orden que se lo llevaran, porque no le tocaba eso, ¿no? Porque él pintó un patrimonio cultural. Pero bueno, ahorita se están echando la bolita. El caso de que cuando son como las 4:30 más o menos, la Cruz Roja reporta que había un chavo tirado, ¿no? Ahí por cerca de la vicefiscalía y que todavía tenía signos vitales. Nosotros nos enteramos ya cuando estaba en el hospital, pero hay un reporte de la Cruz Roja donde dice que fueron por él. Y la policía pues ahí estaba, ¿no? Y les dijo, no, pues aquí lo encontramos, ¿no? Pasamos y lo estamos resguardando porque pues está mal herido el chavo y todo. Y Chava dicen que ya ni podía hablar, pues, ¿no? Ya estaba muy mal herido. De ahí nos enteramos porque hay un chavo que tenía su programa de hip hop en la radio y vivía ahí mero a dos metros de donde encontraron a Chava, ¿no? Pero no vio, pero al otro día él se paró tempranito y pues encontró sus rastas de Chava, ¿no? Así con su carnita y todo ahí tiradas afuera de su casa. Entonces, nos las llevó hasta la radio, iba llorando el compa, pues, iba así llorando con las rastas y pues sí nos agüitó un chingo, ¿no? Porque sí pensamos que en ese transcurso de la 1:00 hasta más o menos como a las 4:30 que apareció tirado, pues sí le estuvieron haciendo cosas. Nos suponemos que tal vez como lo aprendieron con otros se rebelaron o algo, ¿no? Tal vez era tan fuerte lo que le estaban haciendo que agarró fuerzas como para poderse salir corriendo de la fiscalía, porque sí dicen que dos salieron corriendo, ¿no? Chava dicen que se quitó las esposas, pues. Bueno, eso dicen los policías argumentando, es que ese güey se quitó las esposas, por eso nos empezó a forcejear y se peló, ¿no? No sabemos bien lo que pasó, pero ayer estuve platicando con... Me costó mucho encontrar a la licenciada, la defensora de Chava, pero ayer la pude encontrar y platiqué con ella. El caso de Chava es una impunidad, ¿no? Es una total impunidad en Huajuapan, en el estado de Oaxaca. Ya está libre el único detenido que habían agarrado, ¿no? Que según era el conductor, y ya salió confianza y bueno, yo le cuestionaba a la licenciada que a qué había pasado, ¿no? Y dice, es que te tengo que explicar muchas cosas porque andan diciendo que me vendí, que la familia ya se vendió y todo. Dice, pero es que dejaron, bueno, ponía como pretexto, es que dejaron sola a la familia, ¿no? Cuando también pues nosotros ya les había yo contado que ellos también nos fueron restringiendo, nos dijeron, ¿saben qué? Hasta acá ya no queremos su apoyo. Porque nosotros cuando ellos nos pedían el apoyo, pues se salían, se hacían marchas de esas que nunca había visto Huajuapan, ¿no? Nos metíamos por la iglesia, nos metíamos por todo el centro, por donde queríamos, no respetábamos nada y se iba pintando pues Chava vive, justicia para Chava, ¿no? Entonces se llegaron a molestar una vez porque pasamos por una escuela pues, ¿no? Y todos los niños de las escuelas salieron a vernos puros de negro. Entonces lo que hicieron, yo creo que hablaron con la familia, la verdad no sé, pero lo que sí también afectó fue que a partir de esas marchas que hacíamos, cambiaron el juzgado, ya no hay juzgado en Huajuapan, ¿no? Se lo llevaron a Tlaxiaco y todos los asuntos legales de Huajuapan ahora es hasta Tlaxiaco. Entonces también fue una forma, y aparte la familia que nos dijo, ¿saben qué? Ya no queremos que hagan marchas, nada, ¿no? Entonces nosotros por el respeto a la familia, pues también, pues ya nada. Pero la verdad no sé qué pasa ahí, hagan sus conclusiones ustedes, pero pues es que la familia de Chava estaba totalmente alejada de un pensamiento de libertad, ¿no? Estaba muy consumida por la ideología del sistema. Y ahorita tuve una plática con ellos la semana pasada y siento que ellos ya piensan que nosotros somos gente mala, ¿no? O sea, piensa que nosotros traicionamos a su hijo y que nosotros lo pusimos. Prácticamente eso me dijo, ¿no? ¿No? Entonces, han estado desde la psicología cambiándole toda la perspectiva a su familia, ¿no? Entonces ha sido difícil, ¿no? Porque como les decía, en esto intervino el obispo de Huajuapan, ¿no? El presidente municipal, psicólogos, todo, o sea, les llegaron por todos lados, ¿no? Entonces ahorita pues ellos ya declinaron, ya no quieren seguir el juicio legal. Nosotros estamos continuando una lucha distinta. Sabíamos que lo legal nada más los íbamos a acompañar para que, pues, tal vez encontraran un reconfort si ellos veían detenidos a las personas que fueron, pero pues, ahorita ya están libres. Entonces, nosotros, independientemente de eso, pues seguimos en la radio, como que protegiendo a los chavos, ¿no? Sobre todo a la banda narco y a los punkis, que son a los que más han estado golpeando en Huajuapan. Ellos saben que la radio y el programa, un programa que se llama Oídos Sordos, Voces Necias, es especial para que las bandas que los putean fuera, saliendo de las tocadas o saliendo de su escuela o que lo siguen, que lleguen, ¿no? Esa es la función que tenemos ahí con un programa en especial. Bueno, entonces la situación que después de que pasa todo esto, pues el magisterio empieza a posicionarse políticamente, legalmente no lo hizo. Mandó una vez un licenciado, pero fue muy superficial, más bien ellos lo empezaron a manejar políticamente, ¿no? La familia lo hizo legal. Llegó un momento en que, también lo tengo que decir, que el magisterio, estando en la radio comunitaria de ellos, pues me prohibió hablar ya de Chava, ¿no? Y me dijo, si quieren que lo sigamos apoyando, pues pues tenemos que hacerlo como nosotros trabajamos, pues, ¿no? Vamos a entablar mesas de negociación y que no sé qué tanta cosa, pero ya no tienen que hablar porque van a afectar el caso, ¿no? Entonces nosotros nos rebelamos desde ese entonces, ¿no? Seguimos hablando. Una vez el profe me habló y me dijo, ya va bajo su responsabilidad lo que les pase, güey, ¿no? Entonces de ahí ya dijimos, así va a ser, ¿no? Bueno, igual ellos pensaron que nos usaron, pero también 4 años nosotros tiramos un chingo de rollo consciente, ¿no? A la gente. Y bueno, fue difícil, ¿no? Que hayamos perdido a un compañero en la defensa de una radio magisterial, ¿no? Pero también para que se dé cuenta a ellos que pues la banda pues nunca se vende, ¿no? Y es lo que le hemos reprochado. Por eso es que 4 meses, no, fueron como unos 6 meses después de lo de Nochixtlán, despuesito de lo del Tejemedios en Nochixtlán, apagaron la radio, ¿no? Y fueron diciendo que había problemas, que nos interferían y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Hasta que pues dijeron, ¿saben qué? Ya, la apagaron, ¿no? Ni nos dijeron nada, no nos dieron explicaciones, pasó un mes, dos meses, tres, empezaron a hacer eventos según para otra vez abrirla. La banda está amputada porque no sabemos qué pedo con esos fondos que se recolectaron para volver a abrir Radio Tuñosabi. Se hizo un concierto de un artista popular de Oaxaca que apoyó. Sí hubo entradas, no sabemos qué onda. El chiste es que vimos que ya no era por esa vía de seguir con los maestros trabajando, ¿no? Con los líderes, con las bases tenemos, sobre todo con los profes indígenas y bilingües, tenemos mucho contacto porque es banda de los pueblos originarios que resiste, pues ellos sí son otro rollo. Entonces, nos alejamos, pero varios compas que hicimos mucha denuncia en la radio, nos empezaron como que a ubicar, ¿no? Yo después de lo de Chava, diario tenía la patrulla vial afuera de mi casa vigilando a ver a qué hora salía, ¿no? Afortunadamente en ese tiempo yo tenía trabajo, ¿no? Trabajaba en un hospital y salía, me veían, llegaba yo al hospital, ya estaban ahí las motos afuera del hospital. Me metí, hablé con el director del hospital porque se dio cuenta, ¿no? Me dijo, te voy a echar la mano, güey, porque trabajas bien y pues la neta, pues yo no veo que acá, ¿no? Tengan por qué. Me respaldó un poco. Y el chiste es que ellos se dieron cuenta, ¿no? Estuvieron así como dos meses vigilándome lo que hacía, se dieron cuenta que yo la neta, pues también tengo mi labor social desde lo común y me dejaron de molestar. Pero varios compas así, ¿no? Había unos periodistas que también participaron en la radio, unas doctoras, y bueno, el chiste es que los que no éramos maestro como que nos empezaron a vigilar, ¿no? Y hubo un momento en el que uno de ellos, que era un periodista, dice, oye, nos van a agarrar uno por uno, güey, ¿no? Entonces, fue que se convoca a que hagamos una reunión para ver si armábamos un colectivo, ¿qué hacíamos? Porque los profes nos dejaron indefensos, ¿no? O sea, ni se acordaban ni nos preguntaban qué onda, ¿no? Ni nada. Entonces, pues sale la propuesta de un compa periodista y luego de una organización que se llama Maíz, de armar pues un nuevo proyecto de radio, ¿no? Nosotros pues no teníamos condiciones económicas para un transmisor, pero que sí los tenía Maíz, ¿no? Y pues bueno, nosotros pues sí teníamos muchas ganas de seguir defendiendo a la juventud a través de ese medio. Nos unimos, llegamos a un acuerdo que íbamos a unirnos para levantar una radio, Maíz, como una de las organizaciones agrarias que son como de las más radicales después de del magisterio allí en esa zona, pues dijimos, pues va, porque pues un respaldo, pues sí, ¿no? Sí tienen a su gente y mueven comunidades y todo eso. Y bueno, lo hicimos por también estrategia y todo, nos unimos con él, con otros compas que son periodistas alternativos, y empezamos este proyecto, ¿no? Y sobre todo porque esas pláticas las empezamos a tener como en el mes de mayo, junio, y ya para septiembre, cuando ya más o menos ya íbamos a empezar, se viene lo del terremoto, ¿no? Entonces, en Huajuapan sí salieron afectadas algunas colonias, y pues decimos, y sobres, ¿no? Pues ya, ¿qué onda? Hay que hablarles a los de Maíz si tienen el transmisor. Vamos a armar la radio porque esta se necesita, ¿no? Porque el Estado no estaba haciendo nada. O sea, dejó a la gente, Huajuapan, todas las bodegas del PRI, la central camionera, las llenaron de víveres, ¿no? Y hasta la fecha creo que tienen cosas porque hace, no sé si se acuerdan que hubo una caravana que salió del Istmo y llegó al hemiciclo a Juárez, creo ya, el DF, pasó por Huajuapan. Y cuando pasó, pues sí llevaban iban como 500, 400 personas, pues el municipio tenía un evento en el centro y los damnificados se querían posicionar en mero en el centro de Huajuapan y desde ahí hablarle a la comunidad. Entonces llegan todos los damnificados, llega su representante de los compas del Istmo y se empiezan a instalar las bocinas y el presidente manda gente del municipio y les dice, miren, respeten nuestro evento, y ellos le dicen, no, pues, y los damnificados, ¿qué pedo? ¿Quieres hacer eventos para tener a la gente distraída y los damnificados, qué onda? Y ya le amenazaron, ¿no? Porque sabíamos que bodegas estaban llenas y pues ya los compas de Maíz y los del Istmo, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a sacar todo lo que tienen en esa bodega, güey, porque ya son mamadas, ¿no? Entonces, se asustan y dicen, pues nosotros se las damos, güey, ¿no? O sea, y van y abren la pinche bodega y les empiezan a dar lo que querían, ¿no? Entonces, la radio sirvió mucho porque había gente que se les cayó su casa y nosotros organizamos un acopio. Organizamos a gente que tenía conocimientos como para apoyarlos desde lo legal, así como arquitectos, gente que valorara las estructuras, ¿no? Y nosotros como punks, bueno, como anarquistas libertarios, hicimos un centro de acopio en el hemiciclo a Juárez, ahí donde Chava hizo la pinta. De repente se entera la banda de Ecuador, ¿no? Que ¿no? Aquí estábamos haciendo un centro de acopio ayudando y arman una serie de tocadas en Ecuador y juntan un varo. Entonces nos los mandan, dice cámara, ahí va para que apoyen a la gente, ¿no? Con eso de varo que nos mandaron hicimos una casa, una familia pues que perdió todo. Y bueno, a raíz de eso, pues pues así como nace la radio Ñude, pues, ¿no? A nosotros nos sirvió porque ya también teníamos el centro de acopio, ¿no? O sea, otros que conformaban la radio también ya estaban trabajando por otro lado y nosotros en el hemiciclo. Y viene lo del terremoto y le decimos y presionamos a Maíz Va, güey, pues si quieres apoyar es el momento, güey, ¿no? Y ya estamos puestos, ya estaba el centro de acopio, los otros tenían su otro centro de acopio y sale la radio y desde ahí convocamos y pues, se hace grande, pues, ¿no? Y bueno, nace en ese contexto la radio y en el hecho de que no quedar indefensos, ¿no? De reorganizarnos. La radio, pues, no tuvo problemas en un principio, ¿no? Todo fluyó bien, a la gente le gustó mucho. El problema con Radio New Day empieza cuando se aprueba la ley de seguridad interior, en diciembre, creo. Pues ese día, bueno, más bien tengo que contarles que después de lo de Chava, armaron a la policía. Ese fue la bronca, ese fue el pedo porque nos enojamos con los maestros, porque cuando ellos sueltan la radio, nosotros ya no podíamos monitorear o supervisar, digamos, el trabajo de esos güeyes. Entonces lo que hacen cuando apagan la radio UD, sale un proyecto para armar a la policía de Huajuapan, ¿no? Y a los 15 días se la arman, ¿no? Y nosotros decíamos, puta madre, le decíamos a los maestros, prendan la radio, güey, no mames, están armando la policía y nos van a romper la madre, güey, ¿no? No quisieron prenderla, les dieron 18 armas largas y entre ellos sabemos que hay exmilitares que están comandando a la policía municipal de Huajuapan ahorita. Y de hecho desde antes, desde lo de Chava, el comandante es un exmilitar, pues, ¿no? De la policía municipal. Entonces, los arman, pero esas armas, digamos que no las usaban tan así, ¿no? Sino hasta en diciembre cuando se aprueba la ley. Creo que se aprueba, no sé si un 18, 19, pero al siguiente día que fue un viernes, se aprobó un miércoles creo, y el jueves había una colonia que se llama San Miguel, que fue a protestar al Cabildo de Huajuapan, porque no tenían luz, porque no tenían servicios, y pues llegan los policías con sus 17, 18 armas y lo sacan así, pero picándoles así con las armas, ¿no? O sea, porque ya se había aprobado la ley. Lo bueno que había unos pintores ahí y que graban todo, ¿no? Se metieron y empezaron a grabar así. No los tocaron porque son pintores conocidos en Huajuapan. Entonces sacan un video y lo suben a la red, ¿no? Y pues, se veía bien gandalla. Entonces nosotros como radio dijimos, ni madre, hay que denunciar esto en caliente. Y si la colonia quiere venir, que venga, porque si no la van a seguir haciendo así. Entonces no llegó la colonia, pero hicimos la denuncia, ¿no? Jalamos el video y lo pusimos. Al siguiente día tenía yo programa, que era el sábado, y cuando salí de mi casa no vi nada, sino cuando iba yo llegando a la radio, de repente ya sentí que estaba un carro atrás, ¿sí? Y era una patrulla, se me emparejó, y ya así me puso el arma, sacó su arma así de su ventanilla y como que me la quiso como que dirigir, ¿no? Y se fue despacito y no estaba viendo con la arma así como que apuntada. No la tenías agarrando, sino que la recargó así. Entonces yo dije, pues intimidaciones, ¿no? Ya empezaron, ¿no? Y a partir de ahí llegué a la radio y lo denuncié, porque pues casi me fueron a dejar hasta la radio así, ¿no? Y les dije a los compas, oigan, a aguas, porque hay que moverse por otras rutas, otros medios. El chiste es que así me hicieron como una semana. Después hubo una bronca, como por el mes de febrero. En Huajuapan había un penal, un pequeño penal, y nosotros empezamos a hacer trabajo adentro del penal. Tenemos unos cuates, ¿no?, que están allá adentro, y pues tenemos compas que les late la gráfica, que están estudiando en Oaxaca, y nos organizamos y dijimos, vamos a proponerle al director del penal que deje entrar talleres de xilografía, linografía y cosas que en una cárcel casi no hay, ¿no? Entonces armamos ese proyecto, los chavos se organizaron allá adentro, el peor es que ya se empezaron a organizar y todo, empezaron a aprender otras cosas, a ayudarle más a sus familias desde adentro. Y no sé qué pasa, ¿no?, sino que de repente en febrero, en una madrugada, llega así un convoy del ejército a Huajuapan en la madrugada y saca todos los reos, ¿no?, pum, y se los lleva a Miahuatlán. Pues nosotros tenemos unos compas allá adentro y ahí vamos avanzando, pues, o sea, ya la banda estaba cambiando su pensamiento allá adentro, y se los llevan allá y ahí protestamos, hicimos la denuncia, pero todas las mamás de los reos llegaron a la radio, ¿no?, pidieron un espacio, porque Huajuapan es el municipio compuesto por bastantes agencias y rancherías, y muchos venían de sus pueblitos a Huajuapan a ver a sus reos. Y el problema era que tenían que trasladarse otras 6 horas para poder ir a verlos, ¿no? Entonces nosotros los apoyamos, y también ahí recibimos una llamada, pues, ¿no?, de que, y así nos los dijo como tal, dice, ya dejen de estar hablando sobre lo que pasó con los reos de Huajuapan, dice, porque por eso se recrudelece la represión contra los medios, dice, así como les pasó a Aristegui, así nos dijo, así como le pasó a Aristegui, ¿no? Entonces, pues yo ni sabía que Aristegui se había metido en un pedo por el penal de Nayarit, ya hasta después investigué cómo se desarrolló todo ese rollo, y pues dije, ha de ser alguien del Estado, pues, ¿no?, el que nos hizo esa llamada. Bueno, así empezaron las intimidaciones. Les cuento porque ahorita tenemos un problema, ¿no?, con la radio. En el mes de mayo empiezan a como que a patrullar mucho la colonia donde está la radio, ¿no?, en la parte de atrás, a un costado, pero bueno, no se acercaban como tal. Nosotros no sabíamos por qué andaban así, como que se ponían así, le daban la vuelta, andaban buscando así, como que nosotros dijimos, han de traer un aparato esos güeyes, y están buscando desde dónde bloquearnos, hasta que una vez pues ya se paran afuera de la radio, ¿no?, un día, luego el otro día, y pues unos compas que son radialistas y que son los dueños de la casa donde tenemos instalada la radio, pues dicen, no, pues nosotros sí vamos a salir porque nosotros aquí vivimos, ¿no? Y ellos estaban ese día y salieron con una cámara filmándolos. Les preguntaron, los cuestionaron qué estaban haciendo ahí. Ellos dijeron que eran unos rondines. Nosotros pusimos una queja ante el municipio a través de Derechos Humanos para saber si alguien de la colonia había solicitado patrullajes y todo eso. Y nos dijeron que sí, ¿no?, que un señor, que no sé de tal calle, era pura mentira, pues, porque fuimos a preguntarle, oiga, que acá, que usted solicitó la policía. No, dice. Bueno, el chiste es que ese día que los compas los filman, en la noche se paran afuera de la radio, ¿no?, con las torretas prendidas, así como 30 minutos, ¿no? Ya la radio estaba apagada, y eso nos orilló a que fuéramos a Derechos Humanos, pues. Entonces, pasa eso, empezamos a denunciarlo por la radio, vamos a Derechos Humanos, lo citan a ellos para que den su parte. Después los de Huajuapan nos conectan con los de Oaxaca y bajan los de Derechos Humanos de Oaxaca y empiezan a presionar al gobierno, ¿no?, que por qué nos estaban hostigando. ¿Qué fue el 29 de mayo? Iba yo para la radio. Eso no, la verdad no lo he comentado ni con los medios más que con Artículo 19, ¿no?, porque la verdad no tengo mucho tiempo en el medio, yo no sé cómo pueda yo mover a las fuerzas contra mí o a las que están de mi lado contra ellos, ¿no? Todavía no sé manejar todo eso. Pero el 29 pues iba yo para la radio, iba en bicicleta, y que se me empareja un carro, ¿no? Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, es una situación que la pueden encontrar en artículo 19, por ahí salió la denuncia de pues, un hostigamiento ya de gravedad, ¿no? Que ya fue más directo hacia mi persona. Entonces, no sé qué pasa si también la naturaleza a veces pone de su parte, ¿no? Pues que después de que me pasa eso, hace una semana y media cayó un rayo a Huajuapan, ¿no? Así seco, no estaba lloviendo, estaba lleno de nubes, pero truena y el día que al otro día amaneció quemado el transmisor, ¿no? Entonces, nos suponemos que fue por el rayo, ¿no? Se quema el transmisor, entonces pues todos dicen, no, pues ya, esto ya se acabó, ¿no? Porque, pues según que esa partecita, porque a través de los compañeros de Medio Libres pues, hicimos el diagnóstico vía telefónica, investigamos cómo se podía conseguir esa parte del transmisor que se quemó, les explicamos a todos los compas en una asamblea, muchos lo dijeron, no, pues es que ya, pues ya fue imposible, ya nos están hostigando, ya mejor hay que quede, ¿no? Ya hicimos 7 meses de trabajo, pues ya, ¿no? Y sobre todo también la parte de los compas de maíz, ¿no? Que nos decían, vamos a mantenernos fuera del aire y después cuando llega condiciones empezamos una segunda etapa, ¿no? Entonces varios de los que estamos ahí, pues no se nos hizo muy chido como que, pues esa idea, ¿no? Y sobre todo porque también, pues, los compas de los medios pues nos han apoyado y decidimos pues a través de su apoyo pues otra vez iniciar las transmisiones, ¿no? Entonces apenas iniciamos nuevamente transmisiones el miércoles pasado y nuevamente llegó la policía, ¿no? Ya nos está vigilando, ¿no? Apenas si estábamos haciendo pruebas y ya que empiezan a pasar afuera otra vez. Y bueno, pues ahorita nuestra idea es conectarnos ya bien con la colonia. Vamos a entrar a una asamblea de la colonia donde está la radio para plantearles bien si ellos también quieren que ese proyecto continúe ahí, si nos pueden respaldar para que siga ahí. Y pues ya también vamos a ver, ¿no? Algunas alianzas a hacer, ¿no? Como con algunas partes del magisterio que tal vez siguen la lucha, pues, ¿no? Desde abajo. Y pues bueno, esa es nuestra situación actual, compas. Ya se cumplen 2 años de lo de Chava. Había tres líneas de investigación. La que fue la línea de investigación del detenido, del que lo atropelló, pues ya se cerró. Se cerró desde diciembre, yo no sabía, me enteré apenas ayer. Y bueno. Y está la otra línea de la PGR. También la cerraron, esa la cerraron desde agosto del año pasado porque supuestamente no consideran a Chava como un radialista comunitario, ¿no? Ellos dicen que es un comerciante y nada más, ¿no? Y dicen no, y definitivamente no hubo pruebas ni la forma de comprobar de las participaciones de Chava, nunca grabamos programas, todo siempre fue así, ¿no? Así como día al día íbamos transmitiendo y se iban las transmisiones. Y bueno, por la línea de la PGR también, ahorita la única línea que está abierta es la de la vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, donde pues está acusando a varios servidores públicos, como el comandante de la Policía Municipal, el juez que giró la orden para que se llevaran a Chava de los separos a la vicefiscalía y la directora de la vicefiscalía, ¿no? Entonces, o sea, los autores intelectuales están demandados, pero ahorita traje las palabras de la licenciada, si las quieren escuchar o las rolo al ratito en un audio, para que chequen bien cómo sale la información. Ella maneja que la lucha está en, que la familia está en pie de lucha y que todo eso, ¿no? Yo ya no le dije nada, pero sé que la familia pues ya no quiere nada, pues, ¿no? Ya me lo dijo claro, pues que ya no lo van a revivir y que ya fue un desgaste y que no sé qué. Y bueno, le digo, bueno, yo no puedo opinar por usted, yo no sé sus sentimientos, la verdad. Pero vamos a mantenernos comunicados porque nosotros queremos seguir haciendo una lucha, pero no violenta, ¿no? Sino que una lucha donde podamos organizar a los sectores de la juventud y que se organicen y estén conectadas con el medio que es la radio para que cada que tengan pues acto de represión, pues lo podamos, ahora sí que visibilizar a través de la radio, ¿no? Y pues bueno, el otro trabajo, pues es como que, pues mantener el trabajo de Chava de los fanzines, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pues les tengo que contar, la verdad, pues me salté muchas partecitas, pero esa es nuestra situación actual, pues, ¿no? Hay un hostigamiento real. Maíz, que era la organización que nos respaldaba, pues entendemos que ahorita ya se separó y estamos reorganizando otra vez la radio, pero ya desde una perspectiva más libre, ¿no? Más comunitaria, sin tintes a tener pues una conexión con el gobierno, ¿no? Totalmente desligados, y hacer un trabajo comunitario que legitimice pues ese trabajo, ¿no? Así que pues igual no tenemos, se nos quemó el transmisor porque no tenemos pararrayo, y ahorita estamos en el proceso de todo eso, ¿no? Que igual pues por ahí si saben, para que pues sepan, cuando pasaron los hostigamientos, varios de los compas, pues yo por ejemplo les pasé la info de lo que nos estaba pasando a ustedes, pero los otros compas de las radios pues tienen otros contactos, ¿no? Entonces hay un contacto en España que yo pensaba que era de los medios libres, y que pues bueno, está haciendo como que una recolecta de fondos para, según, apoyar lo del pararrayos, ¿no? Entonces, pues para que sepan, ¿no? En realidad yo no conocía bien esa organización. Fue el contacto de otro compañero, que por cierto ahorita ya se fue de la radio, y también ese varo no sabemos qué tranza. Ven, somos nuevos y nos han pasado varias cosas, ¿no? Pero nosotros seguimos en el pie de seguir por estas formas de hacer radio como lo hacen ustedes.